Buenos días. Son buenos, ¿no? Porque aunque está un día lleno de neblina, este es el día que hizo el Señor, así que nos vamos a regocijar en Él. Amén. ¿Por qué cantamos que el Señor es, su amor es para siempre? Nosotros creemos que cuando Dios llegó a nuestra vida, nosotros le empezamos a amar, ¿no? Y allí nació el amor. Y no nació el amor ahí. En Juan, primera de Juan 4:10, aquí sí que dice en qué consiste el verdadero amor. El amor consiste en esto: no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, Él perdonara nuestros pecados. Él fue quebrantado, Él fue humillado por amor. Así que nos ponemos de pie y por ese amor vamos a cantar. Ese amor se merece más que nuestro cántico, más que nuestra adoración. Va mucho más allá y es eterno. Así que dejemos ya nuestro pensamiento fijado en el Señor. Fijemos en alabarle a Él, en agradecerle por ese amor. Vamos a empezar cantando una canción que yo siempre le llamo la balada romántica. Y las baladas románticas no solamente se pueden cantar a la persona que amas, ¿no? Sino a la primera que nos amó primero. Y se llama ¿Cuánto te amo? Vamos a iniciar cantando esa canción, ¿Cuánto te amo? Estáis un poco más Señor, sé que tú me amaste primero, Señor. Pero tengo la necesidad, Señor, de decirte cuánto te amo. Cuánto te necesito, Señor. Y quiero, Padre, tener más hambre de ti, Señor. Quiero, Señor, tener sed de ti, Señor. Quiero necesitar con desesperación tu compañía cada día, Señor. Yo no quiero ser cristiana porque he creído en ti, Señor. Yo quiero ser cristiana porque te ame cada día, Señor. Porque seas tú mi necesidad. Nada en mi vida, Señor, tiene sentido si tú no estás. Ayúdanos a andar en tus caminos, ayúdanos a amarte de verdad, a obedecerte, Señor, y a buscar el deleite de esta vida en tu presencia y en tu palabra, Señor. Gracias por ese amor que es para siempre, Señor. Amén. Ahora sí vamos a cantar la primera canción. Su amor es para siempre. Al baño, cuando vas al trabajo, cuando estás bien y cuando estás mal, cuando todo va muy bien y cuando todo va fatal. El Señor siempre está con nosotros. ¡Qué alegría! Vamos a la siguiente, por favor. (Risa) siguiente canción. Hemos cantado eso, ¿no? Que Él es la única razón para adorarle. Pero porque es bueno adorarle. Amén. No sé quiénes han probado llevar esa vida de adoración. Yo creo que todos, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno. Si vais a aplaudir, aplaudid, porque le estáis aplaudiendo al Señor, no a nosotros, al Señor, amén. Vamos a la siguiente canción. Esta canción me gusta mucho porque en realidad cuando conocemos al Señor, el Señor hace una diferencia en nuestras vidas. ¿Eh? El Señor, si cantamos esta canción, hay una parte donde dice: cuando pienso en lo que he sido y lo que soy hoy, yo en realidad espero, ¿no?, y deseo que el Señor haya hecho una diferencia en tu vida y que en realidad tú hayas probado lo que es estar con el Señor, para que hoy le digas: yo he probado y yo quiero más, Señor, de ti. Quiero conformar. descanso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí. Gracias, Señor, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad, y no me quiero conformar. He probado y quiero más, sí, Señor. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Todo lo que somos, todo lo que yo he sido y todo lo que soy, te lo doy, Señor. Como un perfume a tus pies, quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Enséñame, Señor. Ayúdame, Señor. Solo tú puedes hacer esto una realidad en mi vida, Señor. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor, tu justicia, tu verdad, tus caminos, Señor. Y dame el valor, Señor, de ser una buena hija tuya, Señor. Danos el valor, Señor, de ser una iglesia, Señor, dignas de ser llamados tus hijos, Señor. Transfórmanos, Señor. Enséñanos tus caminos de justicia y de verdad, Señor, para que podamos andar en rectitud, Señor, todo, Señor, en tu voluntad, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti, Señor. Cántale una vez más.